apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan este día viernes, un poquito frío. Por aquí, por la señal de la radio Casa de la Cultura, no se olviden de sintonizarnos por la 940 AM, por www.radiocce.com, y quienes tienen su aplicación en sus teléfonos móviles en Google Play y Apple Store, pues también los invitamos a que sean parte del Juguete Rabioso todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, mi nombre es Jordan, saludo a todos quienes nos están acompañando este día, quienes están saliendo de sus casas, de sus trabajos, de quienes están yendo ya a sus casitas. Esta tarde un poco fría, un poco lluviosa y de full tráfico, así que ante todo vayan con cuidado. Y les doy el paso a mi compañero Marco. Seguimos esta tarde otra vez, como ya dijo Jordan, una tarde más para hablar en el Juguete Rabioso, una tarde para seguir compartiendo temas de interés, temas de que sean parte de toda la coyuntura en la que estamos viviendo, temas que sean parte de la necesidad de ser expresados. Esta es la idea del Juguete Rabioso, ya saben, sin olvidar nuestras décimas, porque la palabra es una herramienta de lucha y vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se convierta en un derecho. O sea, vamos a seguir luchando, vamos a seguir pensándolo y de esta manera haciendo un poquito la parte de esta de la radio, de ser parte y de ser artífices, de dar esta palabra, dar esta voz a quienes no tienen voz. Como ya lo dijo Jordan, estamos un poquito ya en una tarde bastante fría, así que la gente que está regresando a la casita, tenga cuidado, abríguese, no está por demás. Las calles están bastante congestionadas, está la lluvia bastante fuerte, así que tenga cuidado, y qué mejor que a la gente que está transitando sintonizarnos esta tarde. Y quienes también están en sus casas, pues también con un cafecito, no sé, una humita o un pancito, un café, que nos escuchen, que hoy ya vamos a tener un programa súper interesante, como decía Marco, igual de algo acerca de la coyuntura, no solo de nuestro entorno, nuestro país, sino una cuestión más global. Vamos a hablar un poco acerca del conflicto palestino. Estamos esperando a un invitado, pero es importante reivindicar al pueblo palestino en este momento por la masacre que sufrió el día 14 de mayo, el día lunes, y pues vamos a ir un poquito más adelante con un poco de contexto histórico para que nos cuenten cómo es el problema, la situación, ¿ya? En primer lugar, vamos a ir con un temita como es de costumbre y pues sigan en sintonía del Juguete Rabioso. Estoy yo. relativo. Si es que mañana fluyes como el río, dice sí. Deja que te diga que se va. Que te diga que no vuelve. ¿Por qué? Cuando todo falte estoy yo. ¿Por qué? Cuando todo falte estoy yo. Seguimos con Cuete Rabioso esta tarde de viernes, de inicio de fin de semana. Seguimos conversando. Como les dijimos, ahorita estamos con la casa llena. Ya tenemos con nosotros al invitado de hoy, con el cual vamos a estar hablando un poquito sobre este tema coyuntural, un poquito sobre este tema que nos concierne a todas las personas, humanizando también a todas las personas y llamando también a esta idea de comprender al otro y de ser y de asimilar lo que el otro también está viviendo. Es parte importante de vivir y, ¿por qué no?, hacerlo también como un llamado, hacer como esta parte de la relación en la que la palabra también puede ser una herramienta de lucha y, ¿por qué no llamarla de esta manera?, una idea para tomar y una acción frente a lo que está pasando. Es bueno, le voy a dar paso a nuestro invitado para que él se presente, para que nos hable un poquito más de quién es, de su vida, de su trayectoria y de las cosas con las que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias antes que nada por el espacio. O sea, este tema de Palestina es un tema que muchas veces pasa bajo el silencio de los medios de comunicación y es fundamental tener espacios como este que nos permitan tener durante este un tiempo ya más largo de explicación un poco de lo que realmente está pasando, para que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces esto no pasa muy rápido en las noticias y cuando pasa con estereotipos que no permiten entender eso. Entonces, primero, gracias a ustedes por la invitación. Yo me llamo Eduardo Meneses, soy parte del Comité de Solidaridad Ecuador por Palestina. Y bueno, ya venimos desde el 2014, ya 4 años, en varias acciones de solidaridad con Palestina. Surgió este comité cuando hubo, si ustedes recuerdan, el bombardeo en Gaza, sobre Gaza en el 2014, que dejó cerca de 1,000 personas muertas, miles de heridos, cientos de niños muertos, gente inocente que acabó su vida en ese momento trágico, ¿no? Entonces, desde ese momento venimos con este comité de solidaridad, que se llama un comité permanente de solidaridad, porque queremos ir más allá de estas coyunturas terribles como la que estamos viviendo esta semana, sino estar haciendo un trabajo permanente, ¿no?, de concientización, de unir fuerzas, de unir lazos con el pueblo palestino e ir denunciando todo lo que es el Estado de Israel, no solo allá, sino también en América Latina, que tiene un accionar que históricamente ha sido nefasto, ¿no? Bueno, yo pienso que es importante, ¿no?, primero resaltar el inicio del conflicto, porque todo tiene un inicio. Lo quizás poco que conozco es que, tal vez estoy en lo correcto, estoy equivocado, es un conflicto religioso, que en su momento fue religioso quizás, te llamamos, te hacemos un llamado para que nos vayas como explicando, porque como tú decías, los medios invisibilizan o solo cuentan lo que les conviene se va mercantilizando ese tipo de información, ¿no? O te pasan brevemente, ¿no? Y vemos ahora las redes sociales que se inundan de videos y cosas así, pero todo tiene un inicio. Entonces, si nos podrías como un poquito contar, hacer un breve resumen para ver, conocer, tener claro cómo es el conflicto en sí. Claro, digamos que lo que tú acabas de mencionar sobre un conflicto religioso es la excepción que por lo general la gente le llega, ¿no? Es el mensaje que le llega. Pero hay que saber que en realidad esto no es un conflicto religioso. O sea, la religión ha sido utilizada para otros fines en realidad. Esto viene de una propuesta política que no es religiosa en realidad. O sea, muchas veces se confunde al sionismo con la comunidad judía, y en realidad el problema que surge en los territorios palestinos viene de un movimiento político, que es el movimiento sionista, que nace a finales del siglo XIX. Hay que entender que a finales del siglo XIX comenzaban a crearse todas las teorías de los estados-naciones, tal como los conocemos hoy, ¿no? Los estados modernos, digamos, en todo caso, en la zona de Medio Oriente, y no solo Medio Oriente, un estado como Italia, por ejemplo, estaba conformándose realmente en ese momento, por ejemplo. En Medio Oriente surgen estas teorías, y entre otras cosas surge este movimiento sionista que postula la creación de un estado para el pueblo judío. Es de ahí donde viene la confusión, digamos, entre la parte religiosa y la parte política. Yo digo que es una confusión porque en realidad esta teoría, que puede parecer muy extraña, porque en realidad cuando uno piensa en nuestros estados no están basados en una religión. O sea, nosotros no estamos creando el estado de Ecuador para la comunidad católica, por ejemplo, o son pocos los estados que se identifican así. Nosotros tenemos una tradición, y la tradición republicana históricamente ha sido laica. Digamos que toma fuerza el movimiento sionista por varias razones. Una de las razones principales es que a las grandes potencias mundiales les interesaba tener un aliado en la zona de Medio Oriente, dividir la zona de Medio Oriente, puesto que es una zona geopolítica muy importante, tanto en términos de comercio como en términos de recursos naturales, y apoyaron muchas de las grandes potencias coloniales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX esta propuesta de una parte que era mínima de la comunidad judía. En realidad, la comunidad judía no es toda sionista, no toda la comunidad judía apoya lo que pasa en Israel, ni apoyaba en ese momento. Y digo, hay varias razones, ¿no? La primera es esta geopolítica, de recursos naturales, y después hubo una razón histórica que fue el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que es como que el punto culminante de una persecución que venía dándose desde hace muchas décadas, podríamos hablar hasta de siglos, a la comunidad judía, y que encuentra una justificación y un refuerzo de esta teoría sionista de crear un Estado para el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo terrible que sucedió ahí. El problema es que se trata de dar una justificación de refugio al pueblo judío, una buena razón de esto, pero la forma en que se lo implementa es claramente colonizando y robando tierras de un pueblo que existió. O sea, el movimiento sionista dice que estamos buscando una tierra, que es para un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo. Es lo que ellos decían, porque pretendían que la tierra de Palestina estaba vacía, pero en realidad esa tierra nunca estaba vacía. Es una de las cunas culturales de la humanidad, y eso se transformó en una colonización, se transformó en violencia, se transformó en cientos de muertos, miles de muertos ya, y en historias trágicas que duran hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, el 14 de mayo hubo la masacre, ¿no? Entonces hubo una marcha con respecto a esta invasión que se dio en el año 1948, me parece que es cuando se llegó a fundar Israel. Los medios nos han presentado, pues, brevemente, que hubo, parece que son 62 muertos. Entre la mayoría había culpado que eran terroristas que ya tenían registros. Entonces, mándanos un poquito como dirigiendo a los fines que tiene Israel en este caso, para ellos seguir como pisoteando y masacrando. Entonces, es una masacre que ha durado casi ya un siglo va a ser, y pues cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro, digamos que por un lado la fecha es muy simbólica, ¿no? Se cumplían, como tú decías, 70 años de la fundación de Israel, que en términos del pueblo palestino lo que conmemora son 70 años de la Nakba, lo que ellos llaman en árabe a la gran catástrofe, o de la resistencia simplemente, ¿no? Pues son 70 años de resistencia del pueblo palestino. Esta fecha es muy simbólica porque, de cierta manera, todos sabíamos que la diplomacia israelí iba a tratar de tener una agenda de comunicación y de propaganda muy fuerte para tratar de blanquear lo que está pasando en Israel. Ese tipo de metodologías los tienen desde hace décadas, otorgando, por ejemplo, becas universitarias a gente que va allá y mostrándole una cierta tipo de visión parcializada de la realidad o a través de ciertos movimientos culturales que pretenden banalizar lo que está pasando allá y exportar una idea de que es lo que ellos dicen, ¿no? De que supuestamente Israel es la única democracia del Medio Oriente. Entonces sabíamos que iba a pasar esto en una fecha tan simbólica, ya desde varios años atrás, en esta época del año que va entre, digamos, finales de marzo y la conmemoración de la Nagba, que es el 15 de mayo, ya habían marchas masivas, muchas que venían de Gaza, no solo de Gaza, también de Cisjordania, que es la otra zona de Palestina, en la que los refugiados, los hijos, nietos, bisnietos de los refugiados de 1948 marchaban hacia la frontera con Israel para reivindicar su derecho al retorno. Ese derecho al retorno no es solo una retórica o una demanda abstracta, está reconocida por la resolución 194 de la ONU, que insta al Estado de Israel a reconocer el derecho de los palestinos a regresar a su tierra de la que fueron violentamente expulsados, ¿no? Esto ya venía desde hace años dándose, desde hace años había represión, pero este momento fue simbólico no solo por los 70 años de los que estamos ahorita discutiendo, sino también porque Estados Unidos decide meter en este contexto tan álgido una provocación más. La provocación más que es trasladar su embajada, que estaba en Tel Aviv, que es la capital, digamos, israelí reconocida por la diplomacia internacional, a Jerusalén. Jerusalén, que es un hito histórico, que es un punto álgido del conflicto que existe en los territorios palestinos. ¿Por qué? ¿Por qué álgido? Porque desde 1948 la comunidad internacional ha reconocido un estatuto internacional de Jerusalén. La comunidad internacional, la ONU y muchos de los países, hasta las grandes potencias que apoyaron esta colonización, sabían que darle Jerusalén a Israel iba a ser una razón de tensiones muy grandes por el simbolismo que tiene Jerusalén, por la historia, por la cultura que significa para muchos de los pueblos que han vivido desde hace siglos de ahí. Y desde el comienzo la comunidad internacional propuso que sea un estatuto internacional. Pero Israel ha venido colonizando, ya tiene toda la parte del oeste de Jerusalén colonizada y sigue avanzando. Y Estados Unidos en esta fecha simbólica decide mover su embajada de Israel allá, legitimando colonizaciones, violaciones de derechos humanos cotidianos, asesinatos que suceden ahí, todo un proceso de colonización que ha sido condenado por muchas de las resoluciones de la ONU, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Yo iba como que dentro de la historia también me parece muy importante lo que acabas de mencionar y lo que se está visto o cómo está visto este conflicto dentro de lo religioso. Precisamente hablar que en el Concilio Vaticano II de 1950 se topa también este tema que es bastante importante, que dentro de la idea del judeocristianismo. El judeocristianismo tiene toda esta pauta de dar la razón al lugar sagrado, al lugar donde Dios envió a los judíos, y es donde estaba visto toda esta cuestión, aunque pues Palestina fue poblada antes, justo como 900 años antes de Cristo, ¿no? Antes de toda la idea del judeocristianismo, y cómo estos territorios también tienen no solamente una vasta idea de la cultura, de la cuna cultural, sino que también está vista desde los conflictos de diferentes guerras. Si es bien, como tú nos mencionas, desde 1917, desde el término de la Segunda Guerra Mundial empieza todos estos conflictos, y donde la ONU empieza a tomar toda la pauta de lo que está viviendo este conflicto. No solamente hay conflictos pequeños, no hay siempre hay ataques que son como muy vistos como cortos, como el que hubo el 14 de mayo del 48, que comienza todo esto, cuando estaba ya Israel como para en la fundación. Luego viene la guerra de los seis días, que también es parte de donde la ONU también tiene su apertura y dice que Israel y pide que se ocupen de los territorios. Cisjordania está entre la franja de Gaza, está entre los dos territorios. Y también viene como otro también parte del golpe que dice después de la guerra de los seis días, el golpe de Yom Kippur, que son de varias cosas que se van sucediendo, varios ataques, varias muertes, varios genocidios dentro de toda esta de toda esta vida, hasta llegar a después de los 90, ¿no? Después de los 90 como que se empieza ya a tratar como un territorio donde ya no solamente entra ya lo religioso, lo político, sino ya empieza lo económico, que es parte ya de una noción de que estamos enfrentándonos a un lugar donde tiene una si por así decirlo, un área extensa también de petróleo, también de gases naturales, de no solamente de gas, sino también tiene minerales, tiene, y empieza ya a tomarse como ya la idea del territorio, solamente también como invasión, ya no solamente de un lugar, de un lugar determinado que sería Israel, sino que ya estamos tomando en cuenta que la ONU dio la apertura que vaya muchos más, solamente Estados Unidos, solamente incluso franceses, alemanes tienen interés por estar dentro de este, como ir conversando de esta parte del conflicto, y que también estamos hablando que hay un conflicto que ya es más potente, más fuerte de 2014. O sea, quisiera que si nos puedes como ubicar en ese uh-huh. en ese entorno, en esa noción. Claro, o sea, si entiendo bien tu pregunta, es un poco situar en el contexto de Medio Oriente en general, no solo de Palestina, ¿no? Perfectamente. De todo lo que ha pasado en esta zona. Digamos que, sintiendo una perspectiva histórica y geopolítica, podemos ver un antes y después del fin de la Guerra Fría. Digamos que cuando cae el Muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría, los grandes potencias, digamos, del campo occidental en esa época, por un lado tenían este discurso de decir ganamos la guerra, es el fin de la historia, que es algo que decía Fukushima, se hacen los victoriosos, pero al mismo tiempo tienen un gran problema en ese momento, al final de la Guerra Fría, es que hasta ese momento ellos venían justificando sus guerras por recursos naturales, sus invasiones, sus agresiones al derecho internacional, por la supuesta necesidad de luchar contra el comunismo y el autoritarismo de los regímenes comunistas. Entonces ellos justificaban sus guerras así. Termina la Guerra Fría y obviamente pueden parecer victoriosos por un lado las potencias que estaban del lado de Estados Unidos, pero por el otro lado se quedan sin esa justificación y tienen que construir una nueva justificación. ¿Cuál va a ser esa nueva justificación? Justamente la cuestión religiosa. Es por eso que nosotros nos han vendido tanto que esto es un conflicto religioso, que en realidad es un choque. Ellos hablan de choque de civilizaciones. En realidad esto no tiene nada de cierto. Esto es una construcción de una narrativa que viene. Es más, tienen hasta nombres y apellidos de quienes construyeron estas narrativas. Uno de los principales ideólogos de esto se llamó Samuel Huntington, que era un asesor de George Bush, no el hijo, sino el padre, que, inspirándose de lo que había pasado en la guerra de Afganistán, en Afganistán ustedes tenían un régimen comunista, el campo occidental quiso meterse ahí para luchar contra ese régimen comunista y lo que hizo fue financiar a los movimientos islamistas radicales para luchar contra el comunismo, digamos contra el régimen comunista, y en ese momento poder encontrar un aliado. ¿A quiénes terminaron financiando? A Al-Qaeda. Ellos crearon Al-Qaeda en ese momento en Afganistán. Pero se dieron cuenta que ahí había una estrategia que ellos podían utilizar. Luego de que Al-Qaeda se les vaya en contra, luego de que se comience a estructurar un campo, digamos, religioso dentro del espectro político, ellos dijeron, muy bien, ya no tenemos el debate ideológico, ahora vamos a posicionar el debate religioso. El debate ideológico ya no lo querían posicionar, porque ellos querían posicionar que habían ganado la Guerra Fría, digamos, entre el comunismo y el capitalismo. Llega esta nueva fase, ellos han venido construyendo este nuevo escenario desde hace décadas, y con el atentado del 2001 en el World Trade Center, se viene toda una fase de la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es la nueva justificación de todas estas agresiones imperialistas. Lo que hay que entender es que esto pasó al mismo tiempo que el mundo bipolar se caía, que la ONU ya no tenía ese equilibrio de potencias, digamos, entre el campo soviético y el campo más aliado a la OTAN y a los Estados Unidos. Y la ONU ha ido perdiendo toda legitimidad después de eso. Es decir, cuando cae el campo soviético y Rusia empuja para decir, bueno, se cayó el campo soviético, yo voy a entrar al Consejo de Seguridad, ellos impusieron de forma ilegal entrar al Consejo de Seguridad. Esa era la oportunidad para que se reforme la ONU, para que se democratice la ONU saliendo de la Guerra Fría, y no fue lo que pasó, sino que Rusia se metió de forma ilegal. Y desde esa ilegalidad que comenzó ahí, han comenzado a haber montones de violaciones del derecho internacional, la ONU sigue siendo cada vez más pisoteada, más de lo que ya había sido antes, y hemos entrado en la fase de la que tú hablabas. Es decir, que muchas potencias que están interesadas en la zona de Medio Oriente han utilizado esta narrativa, muchas veces han financiado a grupos islamistas, es lo que pasó con el Estado Islámico, por ejemplo, y sabemos muy bien que el Estado Islámico en Medio Oriente fue financiado por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, supuestamente porque eran grupos rebeldes que iban a luchar contra regímenes autoritarios, pero terminaron siendo 10 veces peor, y eso no fue ingenuo, los grandes potencias sabían que eso iba a pasar. Y después se proclaman los grandes defensores de la democracia y van a luchar contra estos grupos radicales, ¿no? Entonces esta dinámica es lo que se ha venido posicionando estas últimas décadas. Dentro de esto, tal vez Palestina no tiene tantos recursos, no, tal vez no tiene tanto petróleo, tanto gas como el resto del Medio Oriente, pero sí tiene un poder simbólico increíble dentro de esta narrativa, porque es a través de Israel y del conflicto palestino que las grandes potencias posicionan este mensaje de guerra de religiones, digamos. Israel es como uno de los mayores símbolos de esto. Exactamente. Dentro de eso también está visto no solamente un antes y un después. Estamos hablando que el 2016 Obama también crea estos conflictos. Antes de eso, como situándome un poquito, ya toda la ONU había perdido toda esta fuerza, como ya lo habías mencionado, incluso ya Israel había atacado una de sus escuelas, lo que se fue repudiable dentro de toda la noción de los países que estaban unidos frente a la fuerza que estaba proclamando Israel cuando ataca a la escuela y a los civiles y todo esto. Pero llega en la cuestión la decisión de Obama, en donde también a los israelíes les produce toda esta idea de enojo y donde se ponen cada vez más a la defensiva. Esta idea de terminar o de calmar la guerra, donde Obama también recibe el premio Nobel de la Paz por esta cuestión, y pidiendo este cese al fuego, ¿no? Cuando ya llega toda la idea, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se ordena que la política de asentamiento de Israel, o sea, que Israel se calme y que tenga toda ya la pauta de que ya pasó esto, pero fue una decisión que según la ONU iba a tranquilizar. Pero ahora llegamos a Trump y llegamos a esta etapa donde Trump le da todo el apoyo completamente a Israel, y donde está vista desde las promesas de campaña, vista desde la noción de que este régimen sionista tenga la fuerza o el apoyo de los Estados Unidos. O sea, ver desde esto, de estos puntos y ubicarnos correctamente en la noción que estamos viviendo ahora, y ver que la idea o cómo está formando la idea de que nosotros, del conocimiento mismo de esta situación, está vista desde la noción de quién gobierna estas cuestiones de los medios. Traer esto también a colación, ¿por qué? Porque hasta hace 4 días, exactamente el 14 de mayo, como estamos hablando, hubo esta vigilia, ¿no? ¿Qué tanta aceptación hubo por parte de las personas? Hacerte la pregunta. Las personas civiles que estuvieron ahí dentro de esta vigilia y apoyando, ¿no? O sea, dentro del conocimiento de lo que puede pasar en Palestina. Digamos, hay dos cosas en lo que tú acabas de decir. La primera es toda esta cuestión entre Obama, Trump, que tiene como que diferentes lecturas. Yo diría que el premio Nobel que se le dio a Obama fue una farsa. O sea, el premio Nobel queda aún más deslegitimado que la ONU en estas últimas décadas. Obama fue, a pesar de tratar de dar un régimen más una careta, digamos, más democrática y más social a muchas de las cosas que pasó en Estados Unidos, demostró que el juego democrático en Estados Unidos está aún más en crisis de lo que mucha gente creía, que la democracia electoral en Estados Unidos es realmente una farsa con diferentes caretas, pero la política internacional no cambió en casi nada. Nosotros lo vivimos en América Latina, fue la misma cosa en Medio Oriente. Durante el gobierno de Obama, los muertos en Siria, en Libia, fueron increíblemente numerosos. Entonces, la primera cosa es entender la nueva narrativa que ha instaurado, como decíamos, de tratar de normalizar esta violencia, que venía desde antes. O sea, y digo, Obama y Trump pueden tener tal vez una cara diferente, pero la política ha sido muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué hablo de esto antes de ligar a la recepción aquí en Ecuador? Es porque finalmente la gente reacciona cuando ya está frente a la brutalidad de lo que está pasando. Es como esta masacre que pasó hace 4 días, como el bombardeo de Gaza. Y la gente reacciona. La gente reacciona porque es un pequeño momento en que, digamos, como si alguien abriera la ventana para de repente ver lo que está pasando cotidianamente. O sea, no podemos decir que tal vez cotidianamente se estén matando 60 personas, pero sí cotidianamente se están violando derechos humanos, se está colonizando. Hay historias, podríamos pasar horas hablándoles de las historias terribles que hay en Palestina. Por ejemplo, esa anécdota que tú contabas de cómo destruyeron una escuela en Palestina puede parecer brutal cuando te la cuentan los medios de comunicación en el 2014. Yo viví en Palestina y casi todas las escuelas de Palestina no tienen ventanas, sino que tienen unas pequeñas rendijas para dejar pasar la luz. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerca del muro de segregación y cerca de las torres militares, los militares en cualquier momento podían dispararte con snipers a los niños de la escuela. Y eso pasa en todas las escuelas palestinas. Entonces, digamos que lo que es difícil es, obviamente tenemos una gran aceptación de la gente cuando pasan estas cosas. Entonces yo creo que el día martes tuvimos mucha fuerza, la gente viene a pesar de la lluvia, había gente en la calle, el día de hoy, en este mismo momento, mientras estamos hablando en Guayaquil, hay una manifestación. En redes sociales ha sido increíble la manifestación de apoyo que ha habido a Israel. El embajador de Israel hizo una comunicación realmente repudiable hace pocos días, que no hace más que confirmar todo lo que venimos diciendo. Hay esa aceptación, coyunturalmente la gente está ahí, porque la coyuntura es la que te permite ver las cosas. Ahora el gran desafío, diría yo, es el de seguir con esta dinámica permanentemente más allá de estos momentos terribles de coyuntura. Nosotros lo que buscamos hacer es que la gente justamente abra los ojos más allá de estos momentos críticos y esté viendo lo que pasa en cotidiano. Estamos haciendo charlas, estamos haciendo cineforos, vamos a colegios, a universidades, ocupando espacio público, porque la gente finalmente es muy receptiva. O sea, apenas tú comienzas a contarle a la gente lo que pasa, la gente enseguida se solidariza, porque no hay otra manera de hacerlo. El gran problema es el cerco mediático, ¿no? Estamos ya en la mitad del programa, se nos ha pasado súper rápido el tiempo, está el tema súper interesante. Pero nos vamos a ir a unos cortes de la Casa de la Cultura y regresamos para seguir conociendo un poco más acerca de esta temática que nos ha parecido súper importante. Y bueno, gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza lacicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018, auspicia Color Power y esta emisora. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque, Quórum del Paseo San Francisco y Almacenes Rigi. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. En Radio CCE terminan los profesionales y publicitarios. Seguimos esta tarde, seguimos con la entrevista, seguimos conversando, seguimos en el juguete rabioso. Gracias a la gente que está sintonizándonos, que está junto a nosotros por 940 AM o por www.radio.cce. A toda la gente que está regresando a la casa, que está regresando ya de sus trabajos y sintonizó, pues les estamos informando que hoy estamos hablando de un tema muy interesante, un tema que es parte de la coyuntura global en la que nos estamos vistos o que estamos involucrados, y estamos viendo también cómo esta noción de que existe dentro de la del conflicto con Israel, y que existe en este conflicto, hace parte de la noción de lo que es un ser humano. Entonces estamos hablando hoy día un poquito con Eduardo Meneses. Eduardo nos está conversando sobre el tema, nos está haciendo una visita histórica de todo lo que es este conflicto y de lo que está pasando dentro de la noción de lo que es el conflicto israelí, más que nada. es ver cómo estas dos caras de la moneda a la que ha sido presentada de una persona que vivió dentro de esta, de la comunidad, y que sabe cómo está viviendo, cómo vive Palestina más que nada. Entonces, ubicarse dentro de estos, de estas ideas, hay varias preguntas que se puede hacer, y cómo se establecen esto, en estas preguntas. La última pregunta que tratamos fue esta de cómo ha sido la recepción de las personas frente a estos conflictos y frente a los llamados que hacen ustedes. Hacerte esta pregunta, ¿estos llamados lo hacen por redes sociales? ¿Hay una red social en donde ustedes pues, se puede interactuar? Por favor, para que nos avises, le digas, o que la gente esté más al pendiente. Claro, sí. Nosotros tenemos, digamos, nuestro medio de comunicación más grande, obviamente, son las redes sociales, puesto que como la ocasión que tenemos ahora de estar con ustedes es algo más bien excepcional. O sea, y de nuevo reitero el agradecimiento por abrirnos este espacio. Nuestras redes sociales son a través, fundamentalmente, de Facebook, y nuestro Facebook es Ecuador por Palestina, Ecuador X Palestina. Con eso ustedes pueden conectarse a todo lo que hacemos. Nosotros estamos todo el tiempo poniendo ahí los eventos, la agenda, además de información cotidiana de lo que está pasando en Palestina. Nosotros no solo lo vemos desde lejos, sino que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar, de vivir 3 años allá, pero también estamos, digamos, regularmente en contacto con compañeros y compañeras solidarios con la causa palestina, que van allá a hacer una observación de derechos humanos. Hay gente de Ecuador que va allá permanentemente, estamos yendo regularmente dentro de estos colectivos, y nosotros no solo tenemos la noticia desde lejos, sino también desde la gente que está yendo allá, ¿no? Y claro, o sea, como conociendo esa vivencia, ¿no?, de que es el quizás, yo me imagino que el grado de violencia va siendo diferente, o sea, quizás hay veces que aumenta, que baja. Tú nos podrías contar eso, ya te voy a dar el micrófono, pero sí es importante, ¿no?, como nosotros también, como seres humanos en primer lugar, hacernos partícipes de este conflicto. Quizás desde lejos, estamos tan lejos, pero como mencionaba Eduardo, ellos mantienen su grupo en Facebook, su colectivo, pueden ser parte de los plantones. Quizás en realidad los medios de comunicación han invisibilizado totalmente lo que pasa en Palestina. Quizás ellos muestran ciertas realidades, y como yo le conversaba con Eduardo, pues digo que solo se ve Israel como el estado que, o quizás su turismo, o el estado que es apoya a la religión, cosas así, pero no muestra esa violencia, ¿no?, que a fin de cuentas es lo que ha generado tantas muertes de niños, tantas muertes de madres, de padres, huérfanos. No sé, tú que viviste en allá, pues me gustaría pues que cuentes un poco de cómo es la vida que se la tienen que jugar los palestinos día a día. O sea, antes que nada, justamente yo voy a retomar algo que acabas de decir de esta visión que trata de venderse de la cuestión religiosa de Palestina, de Israel, del por qué hace las cosas. Y voy a tratar de contrastar esto con la realidad de lo que yo viví, porque yo creo que cualquier persona que trata de reivindicar la cuestión religiosa, todos sabemos que las narrativas religiosas, sea cual sea, están hechas de un discurso de compasión, de amor por el prójimo, de ese tipo de narrativas. Lo que más nos muestra que lo que pasa en Israel no tiene nada que ver con la religión son los hechos concretos que viven los palestinos, ¿no? Es más, y desde el comienzo, ¿no? O sea, digamos que Israel, el movimiento sionista, al comienzo ni siquiera estaba seguro de querer ponerlo en Jerusalén. O sea, es para mostrar la farsa es para mostrar la farsa de la utilización religiosa, ¿no? Al comienzo, los sionistas debatían si es que tenía que ir a Madagascar, si tenía que ser en la Patagonia, si tenía que ser en los territorios palestinos. Finalmente fue los territorios palestinos por la justificación religiosa, que sabían que ellos les iba a ayudar, ¿no? Ahora bien, voy a contrastar. Todos sabemos que toda la justificación y el relato que tratan de vendernos de esto, ¿no?, de la compasión, de la cuestión religiosa. Yo cuando vivía en Palestina, yo vivía en un campo de refugiados que está justo al lado del muro, el muro que se le llama comúnmente el muro de la vergüenza. Es un muro de 8 metros que rodea todo el territorio palestino, 8 metros que convierten a Palestina en una prisión a cielo abierto, de cierta manera. Hay que saber que Cisjordania tiene el tamaño más o menos del distrito metropolitano de Quito. Dentro de ese territorio, ustedes no solo tienen presencia militar, humillaciones cotidianas en torno a los militares, sino que tienen, como tú bien lo decías hace un comienzo, toda una dinámica de colonización que ha venido dándose estos últimos 20 años. ¿Esta colonización cómo funciona? es tú vas y creas ciudades nuevas de la nada, en una colina que está vacía, vas, te instalas y creas una ciudad nueva, que muchas veces están vacías porque el Estado israelí lo que quiere es ocupar el territorio. Entonces creas ciudades vacías, ciudades fantasma, y después se las arregla para dar subvenciones o pagar a la gente los arriendos o pagar la educación de los hijos o pagar el agua y la electricidad para que se animen a ir a vivir allá. ¿Y cuál es la consecuencia de esta colonización? O sea, yo en este campo de refugiados en el que vivía, estabas justo cercano de una de estas de estas colonias más fuertes, que no era una colonia que había caído en un lugar vacío, sino que había caído en una ciudad muy simbólica para el pueblo palestino y para toda la región, que es la ciudad de Hebrón. Entonces, ¿cómo se traducía en el cotidiano de los palestinos de esta colonización de una ciudad? Ellos tenían un mercado, que es, yo creo que es el mercado, si mal no recuerdo, el segundo mercado más antiguo del mundo, en la ciudad de Hebrón, que es una calle comerciante, que hasta ahora sigue funcionando como comercio. Y lo que hicieron los israelíes para tratar de hacer que se vayan de esa ciudad, los comerciantes, fueron y soldaron todas las puertas, que eran puertas de metal, de los comercios, soldaron toditas las puertas para que no puedan volver a entrar a sus comercios, para que pierdan su actividad económica y se vayan. Los palestinos resistieron, se pusieron a vender en la acera, o sea, frente de donde era su antiguo local, se pusieron en la calle con sus cuatro cosas para vender y siguieron vendiendo ahí. Frente a esto, lo que hicieron los israelíes, comenzaron a meter miedo o a comprar los segundos pisos de esa calle. Llegaban los colonos y los colonos les botaban piedras, les botaban basura a los palestinos para que se vayan de la calle donde estaban. Los palestinos, siguiendo resistiendo, ¿qué hacen? Crean toda una reja en torno de esta calle. Entonces tienes... Si ustedes, les invito, vayan a internet y busquen Hebrón en Google y van a ver las fotos. O sea, la calle comerciante de Hebrón tiene unas rejas. Entonces los palestinos, para protegerse de las piedras y lo que les lanzaban, construyeron unas rejas en torno de esta calle. ¿Y qué terminaron haciendo los colonos israelíes? Botándoles basura encima de la reja para que ellos les dé asco y se vayan. Y obviamente hasta ahora siguen ahí los palestinos resistiendo, no quieren irse. Es una de las ciudades más terribles. Y sin embargo, la colonización avanza, ¿no? Entonces, digamos, Israel ya ha tomado control de una parte de esta ciudad, a tal punto que es una discriminación y una segregación tan fuerte que, por ejemplo, los militares israelíes prohíben el uso de ciertas calles a los palestinos. Entonces, si tú eres palestino, no puedes caminar por ciertas calles. Es como si te dijéramos, aquí en Quito ya no tendrías derecho de ir por la Colón, por la 6 de diciembre, por la 10 de agosto y por la América. Te prohibimos las calles principales de Quito y te las arreglas por donde sea, y en cada intersección de la calle vas a tener controles militares, que es lo que pasa. Obviamente en una escala más pequeña, ¿no? Yo uso Quito, que es más grande, pero en una escala más pequeña, en cada intersección tienes controles militares, tienes barricadas, y un niño que va a la escuela no puede ir por la calle. O sea, simplemente no puede ir por la calle que están prohibidas. Entonces tú tienes montones de escenas de gente que ha ido por esas calles y que le caen los militares, les meten presos o les dan una golpiza. Ese tipo de cosas son el cotidiano de los palestinos. Además de sus controles, han habido mujeres embarazadas que quieren pasar por un control militar para ir al hospital, no les han dejado, han tenido que dar a luz en los controles, ha habido gente que se ha muerto por no poder llegar al hospital para hacer una operación porque los militares no les dio la gana de dejarles pasar un control militar. Ese es el cotidiano, digamos, de Palestina, ¿no? Que no tiene nada que ver con una justificación religiosa que quieran vendernos después. Tú mencionabas algo bastante interesante, ¿no? El tema de los niños, porque pienso que ellos son los que a fin de cuentas van a ir quizás reivindicando este poderío de Palestina en su momento. Y es complejo también porque ellos también tienen ante todo lo que hemos hablado, quizás, de la ONU, los derechos humanos y todos esos derechos universales que a nadie se le puede negar, ¿no? El hecho de estudiar, de una vida tranquila como para ellos. Tú mencionabas que si estos niños pasan pues por un control, también son, o sea, ¿cuál es el tipo de sanción para ellos en este caso? ¿Cuál sería? O sea, digamos que hay que saber que en Israel, en este momento, mientras hablamos, hay cerca de 300 niños en las cárceles israelíes, lo que es totalmente una violación de los derechos humanos, de todas las declaraciones de derechos humanos y de diferentes tratados que existen. Hay denuncias de torturas, de violaciones que incluyen a los niños en estas denuncias. Y en este momento hay eso, ¿no? O sea, los niños no están exentos de que los torturen, de que los metan a la cárcel, ni que los maten, como en estas manifestaciones que hubieron hace 4 días. Mataron 8 niños, por ejemplo, niños. El más joven tenía, creo que, 12 años. Y murió un bebé de 8 meses por cuestiones de un gas lacrimógeno que le cayó encima. Entonces, el hecho de ser niño no es exento de como nosotros tal vez estemos acostumbrados de nuestros países, que por lo general a los niños la policía no les reprime y no les va a pegar. O sea, un niño de 8 años, tú no ves un policía con ganas de ir a coger con una matraca, a pegarle y eso. En Palestina pasa, en Palestina se los mete en la cárcel, y sin embargo, tal vez por eso, es que las generaciones desde la más temprana edad aprenden en Palestina a que no hay que bajar la cabeza, a que hay que resistir, a que no hay que tener miedo. Obviamente tú no le puedes pedir a un niño que no tenga miedo frente a eso, ¿no? Tienes montones de... Y les invito de nuevo, para que sepan, es la diferencia entre la propaganda israelí y lo que yo les digo. En internet hay montones de videos. Hay un video que es, si ustedes los buscan en Google de esa manera, hay un video que es impactante, que tú tienes un militar que le va a robar una bicicleta a una niña de 6 años porque le da la gana de humillarlo. O sea, realmente, y tú ves, hay un video, si tú pones niña palestina bicicleta en militar, vas a encontrar en YouTube el video de cómo el militar le mete miedo con la pistola, le hace y hace que la niña se vaya llorando con su bicicleta solo por las ganas de humillarle. O vas a ver, igual si tú en YouTube buscas niño palestino control militar, vas a ver esta famosa imagen de un militar que le apunta con una metralleta a un niño y que le hace sacar su mochila de los cuernos para mostrar los cuadernos, que lo humilla poniéndole delante de un muro como si fuera un criminal, y es un niño que tiene, ¿qué?, 7, 8 años. Entonces eso es el cotidiano de lo que pasa en Palestina. Los niños, a pesar de esto, no bajan los brazos desde muy temprana edad, y yo creo que esta fuerza del pueblo palestino, esta cultura de no resignarse, de seguir luchando por su tierra y por su cultura, por su dignidad y su libertad, son cosas que nos han inspirado a todos, ¿no? O sea, nosotros no solo estamos en este movimiento por la defensa de derechos humanos, hay muchas causas de derechos humanos en todo el planeta que valen la pena ser luchadas. Yo creo que además el simbolismo de la resistencia del pueblo palestino es algo que nos inspira a todos cotidianamente, ¿no? Bueno, ya para como terminar un poquito, claro, o sea, la violencia que se genera no es simplemente física, sino existe una violencia mucho más fuerte que es la psicológica, ¿no? Y en especial a un niño que quizás no tenemos un especialista que nos diga cuánto le afectaría todo esto, pero así mismo se van forjando esos nuevos líderes que van a luchar por su pueblo, porque a fin de cuentas son un pueblo que está humillado, pero que trata día a día pues de salir adelante, ¿no? No me imagino yo mucho cómo será la situación, pero les invitamos igual, hemos visto documentales, me parece, algunos que hay en internet ahora, que es global el internet y que nos permite pues conocer muchas cosas. Como tú mencionabas, busquen lo que Eduardo nos ha mencionado, Hebrón, busquen los videos que de este maltrato hacia los niños. También les invitamos a que vean, me parece que también hay producción audiovisual bastante acerca de Palestina. Yo creo que viste la película de 5 cámaras rotas, me parece que es súper súper buena. Les hago el llamado que la ven. Pues Marco, sí, bueno, el tiempo de la radio es un poquito esquivo también. Ya hemos conversado y todo bastante muy interesante este tema, que también es de interés social y de interés mundial, nacional, se lo puede decir de esta manera, y que es parte de toda esta noción de ser más ser humano, de hacer esta invitación a que cada día nos demos esta idea de que si el pueblo palestino resiste de esta manera, porque nosotros no aportamos, así sea, estamos viendo que no podemos colaborar de una manera como más asertiva, sino que hacerlo desde una red social, de ser parte de nosotros mismos también, esta noción de ver y de conocer y de acercarnos a una realidad para saber también qué es lo que está sucediendo y cuál es la realidad que ellos están viviendo. Es parte de esto, y pues como para concluir, hacer esta invitación a todas las personas, a tus redes sociales, Eduardo, invita a la gente, y como para concluir, da como un último mensaje sería de tu parte, para ya cerrar este espacio que, como sabes, es tuyo, y cuando lo necesites, sabes que estarás acá. El Juguete Rabioso está para eso, para utilizar a la palabra como una herramienta de lucha, y pues está abierta este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo reiterando el agradecimiento, o sea, eso no solo por el colectivo que estamos aquí, sino por todo el pueblo palestino y por la causa justa que es la defensa de sus derechos humanos. Yo, para terminar, lo que le diría a la gente es, bueno, primero que nada, algunas actividades, por ejemplo, tú estabas hablando ahora de que hay películas, y esto justo coincide que en el Parque Comandá, la semana próxima van a haber una serie de cineforos, que es el jueves 24 a las 4 de la tarde, el sábado 26 y domingo 27 a las 11 de la mañana, y el domingo 27 una segunda función a las 15 de la tarde. Entonces, pueden ir al Parque Comandá. Igual esta información la van a encontrar en nuestro Facebook, Ecuador por Palestina. Y como tú decías, para terminar, yo lo que quisiera terminar diciendo son dos cosas. Primero, que estemos conscientes que esta lucha por los derechos del pueblo palestino no es solo algo alejado por otro pueblo, y porque es correcto hacerlo, o sea, eso ya es una razón. Pero estemos muy conscientes que con cada niño, que con cada inocente que muere en Palestina, lo que está muriendo es el derecho internacional. El derecho internacional, que mientras no exista, va a dejar vulnerables a los pueblos frente a todos los intereses que hemos estado hablando, de grandes potencias, de recursos naturales, de recursos de petróleo, de gas, de minerales. Y nosotros sabemos que América Latina es un continente muy rico en esto. Sabemos que en los próximos 20 años la crisis ecológica va a crear muchas tensiones en el mundo. Somos uno de los continentes que tiene los más grandes recursos de agua en el mundo. Y defender al pueblo palestino también es defender el derecho internacional, que en algún momento puede protegernos a nosotros de este tipo de cosas. Entonces, la primera cosa es eso, es decirle a la gente, no lo veamos solo como un acto piadoso de solidaridad, sino eso. Y finalmente, la última cosa que les quería decir es invitar a todo el mundo a que no nos quedemos solo en la solidaridad en estos momentos coyunturales. O sea, es importante que lo hagamos, es importante que nos interesemos, pero para eso están estas dinámicas como las del comité, vuelvo a repetir, el Facebook Ecuador X Palestina, Ecuador por Palestina. Tiene que ser una solidaridad permanente. Tenemos que saber que a nivel mundial el movimiento de solidaridad está avanzando. Nosotros estamos coordinados con gente de todo el mundo. Aquí en Ecuador está avanzando. A Israel hay que decirle que estamos vigilando la forma en que se quiere hacer cooperación militar, aprovechando la situación delicada de nuestro país en la frontera norte. Ya sabemos que están queriendo meterse ahí. Y nosotros estamos diciendo a Israel que estamos vigilantes de eso, porque vamos a denunciarlo, sobre todo que Israel tiene una historia terrible en nuestro país al haber formado algunos de los grupos más criminales, como fue el SIG-10 en nuestra historia, y estamos vigilando las acciones de Israel, estamos haciendo la solidaridad permanente, invitar a la gente que se junte a eso, ¿no? Bueno, agradecemos mucho tu participación. Nosotros somos el Juguete Rabioso y como siempre nos tendrán todos los viernes. De 6 a 7. Muchísimas gracias. Gracias a todos y síganos escuchando. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.